Estás escuchando Los Matices de Débora. People, estamos de aniversario, por eso empezamos con esta canción. ¿Quién no la bailó? Guayando. La bailó el fulanito. Qué hermosa de época, dice. Exacto, así que comienza la fiesta. Hoy estamos de aniversario, vamos a tener un programa totalmente improvisado. Va a haber mucho karaoke. Desde ya damos la bienvenida a Andrés Barros, que nos cayó, pero de la manera... ¡Bienvenido, Andresito! Ya trajo para el festejo, ya se está apuntando para el karaoke. Así que estamos, pero... Viene trayendo la golosina, el Andresín. ¡Oh, qué bacán, Andresín! Para muchísimas gracias. La más criadito. Bueno, le recuerdo a la gente que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.com. gov.es. ¡Eso! Y empezamos. Sí. Oh, yeah. Hace un año atrás estamos empezando con el primer tema. ¿Se acuerdan, chicas? La moraleja. ¿Cuál era? Es que tengo mala. Carito. No te busques un príncipe azul, mejor búscate el lobo feroz. Que te mire, mejor, te coma mejor. Y te... coma mejor. Dos veces. Y que te coma otra vez. Lo importante es que te coma. Así empezamos a cine de atrás. Les cuento que antes pregrabábamos. De hecho, Andresín con República Ciega fue una de las bandas que estuvieron pregrabadas. Que era una edición, pero maldita, sí. Ahí salíamos tan serias, así tan formales que daba miedo. Hay que volver a escucharnos, sí, no me acuerdo. Me gustaría ver cómo éramos hace un año. Remember. Peguémonos del remember. Andrés, sí, cuéntenos usted, ¿cómo está? Muy bien, acá, un gusto de estar acá y venirles a acompañar en este día tan especial pues para ustedes. Saben que se les quiere un montón. También a usted y a los muchachos. Se nos rompe el corazón. ¿Nos va a cantar hoy? No, yo no sabía nada. No. Ahí en los anuncios pusimos que era la tía karaoke, Andrés. Usted lo compartió, así que... Yo comparto para que los demás disfruten. Asumo que va a cantarnos. Sí. Vamos con algo de música. ¿Por qué no nos sugiere algo, Andrés? Uy. Full como para el festejo. Solo para usted, a ver, ¿qué quiere escuchar? Está guayando. Guayando. Seguimos con el fulanito. Otra de fulanito. Otra de fulanito. Para acordarse de los vaciles del colegio. Claro. Porque todo el mundo era rockero, por más denso que era, se pegaba su baile. La época colegial era las pipas, los bailes árabes, fulanito, las bielas. Sandy Papo. Ilegal. Proyecto 1. Claro. DLG. Y cuando empezó el reggaetón, el gato volador. Yo así, discúlpenme, pero sí me pegué ahí unos bailes. ¿Quién no bailó la mosca? Yo bailé la mosca. Aquí aquí vamos a hacer un video en el área de karaoke. El carito va a cantar, pero también va a mover ahí su bote. Ya tenemos lista producción. Princesa pasó por mi lado, la miré con ganas. Estás escuchando Los Matices de Débora. Seguimos con nuestro programa. Oh yeah. ¡Hoy cumplimos un año! ¡Happy birthday! ¡Qué bacán! Chupa, chupa. Sí, pues aquí ya nos trajeron. Con gusto. La bielita para ambientarnos. Somos ya, pero en su punto. Aún no tanto como para cantar. El karaoke, sí, ¿no? Esperen un chance, esperen un chance. Sí, yo quiero mandar un saludo a alguien que también nos está escuchando ahí, nuestros panas de Mona, Sonora, que están conectadísimos, escuchándonos en el programa Panas. Un besote, gracias por la sintonía. Yo también quiero mandar saludos ahí a mi pana Adrián Jácome, que nos está escuchando ahí. Gracias por sintonizarnos y gracias ahí por comunicarse, pana. Y también para el Alex ahí, que no puede faltar. Así, hey Alex, good night, thanks for listening. Sí, también, bueno, mi mamá, que es, creo que fan, otra fiel oyente. Sí, mi mami dijo, sí, seguro voy a escuchar, así que cuidado. Yo la admiro mucho a su mamá, porque mis papás me escuchaban, creo que hasta el tercer programa. Después dijeron, hijita, chao. Escucharon. No, mami, gracias por escucharnos. Jenny también, gracias, sí, por escucharnos. Saludos, señora Malita. Creo que también en Córdoba, saludos también por allá a todos los panas que nos están escuchando. Gracias, gracias por todos los, por este año, estos 12 mesecitos que nos han acompañado. Y realmente no hubiera sido posible sin ustedes, así que ¡saco! Voy a llorar. No, no, no, pobrecita. Qué sensible. Yo también quiero mandar un gran saludo a Juan Martín Kigman. Sí, hello, usted es una de las personas que también ha confiado y ha creído en nosotros, siempre está pendiente de nuestro programa. Muchísimas gracias, Juan Mar, vea, le amamos un montón, hubiéramos querido que esté aquí festejando, sí, con nosotras. Se perdió del festejo. Eso. Chocolatín. Beso para todos los que nos están escuchando. Y bueno, vamos con más music. Más music. ¿Qué quieren escuchar? Yo quiero poner un temita ahí, Danny, que se llama de Afro Sounds. ¿Qué le sale de opción? Ya me olvidé el nombre del tema. El primero. Bueno, hasta que busque la canción. No, yo ven, también amor. Quiero agradecer a Choco Freak. Simón, un año fieles entregando chocolates a todas esas bandas ecuatorianas para que puedan probar el chocolate ecuatoriano también. Exacto, harán el favor de hacer el gasto. Ya están reclamando, ya no quieren ganar chocolates, no les da beneficio. No, mentira, muchas gracias a Choco Freak por apoyarnos siempre, por darnos sus chocolates. Igual les dejo la mención para todos los que quieran chocolates para cualquier fecha especial. Choco Freak, chocolates personalizados con tu nombre, tu foto o tu logotipo, son el regalo perfecto para eventos, bodas y fechas especiales. Causa una dulce impresión con Choco Freak, tu chocolate personalizado. Para más información puedes ir a www.choco-mediofreak.com o a los teléfonos 2350-225 o al 2355-022. Y también para los que nos quieran llamar, hoy es el día, por Dios, llámenos. ¿Cuál es el número, Carito? 2220966, tenemos chocolates para todos, tenemos bielas, ya mismo viene, ya está llegando más people, creo. ¡Simón! ¡Hey! ¡Oh, my God! ¡Pense más! Aquella gente que trabaja por detrás, que a veces no está siempre aquí en el micrófono, pero que apoya este proyecto. ¡Aquí responsable de la imagen de nuestro! ¡Esta es! ¡Don Panchito! ¡Gracias! ¡Con Alex también, que está por ahí! ¡Hola, que nos da colita y que también se porta a ratos de guardaespaldas nuestro! ¡Gracias, Panchito! Sí. ¡Gracias, Panchito! ¡Gracias, Alexín! Oye, ¿quién nos va a cuidar? Pues en las tocadas, así siempre. Pero va Alexín, a colitar. Nuestro guarura. Guarura oficial. No, bueno, vamos con más music. ¿Cuál es el tema, mi estimada Pu? Vamos con un tema de Afro Sound que se llama Mar de Pasiones. Yo me acuerdo que bailaba cuando tenía 10 años. Sí, está en la página, por si acaso quieren lo escuchar. Puse en mi muro, en la página también del programa. Está ahí, vacílense. Vacílen, vacílen. Salud. Ven, amor, conmigo ven a mar. Debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Ven amor, conmigo ven a amar. Debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones. Sentirás un mar de emociones. Suavemente llega, bambole, bambole. Estás escuchando Los Matices de Débora. Bueno, bueno, seguimos con este programa. Ya mismo damos inicio al karaoke. Sí. Estamos aquí con Carmencita Lara. Nos llegaron también unos invitados de lujo. Ahí, sí, pero es que yo les quiero presentar todas. Estoy muy emocionada. Saludos. No se les escucha, están detrás del programa y ahora que están aquí en las cabinas hay que aprovechar. Tenerlos, por favor. Bueno. Los noticias de Débora, atrás de eso hay mucho trabajo, fotografía, sí, que es a cargo de la Tefa. Toda la fotografía pro, bien básica. Aclaro que la pro es de la Tefa. ¿Cómo aclaro que todo diseño gráfico pro es de es Don Panchito? Que cuando no ha podido, nosotras en nuestra... Hemos improvisado. Hemos improvisado. Pero muchas gracias, mi amor, vea, sin usted. Y no solo el diseño, sino que también nos acolita ahí transportándonos todas las noches con mucha paciencia y mucho amor al acarito y al proyecto, sí. Gracias, también Francisco. Él quiere algo de los tres, yo lo sé. Y con aceite. Girasol, la favorita. No crean que lo hace desinteresadamente. Ya le conozco una un día cobrará. Mami, no digas esto. No, sí. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Bueno, y recordando nuestra historia, vamos a también saludar a Guido Salazar, que fue... ¡Hola, Guidín! ¡Antes de Guido! Perdón, Guidín. Estuvieron estos apanas de... Rumba que tumba. Tumba que rumba. Tumba que rumba que retumba, era. Carito y sus múltiples jalabes. Nos dijo, lo bueno es que como era editado... No se escuchó, pero la Carito se olvidó el nombre de la banda y les dijo, tumba que retumba. Y todo fue porque el pana también cantaba en velorios. ¿Se acuerdan? No, no, entonces, la Carito asoció velorios, tumba, tumba que retumba. Pobre, tumba que retumba. Rumba que tumba. Queremos saludar a los panas. Juanito. Dijo que iba a estar aquí, ¿no? Primo, ¿dónde estás, primo? ¿Qué fue, primo? Sigan adelante, muchachos. Bueno, luego de eso tuvimos a Guido Salazar con la Agape. Hermosas personas, así que bacán. Súper genial. Una bestia, así es. Así que ha sido... Fueron parte de nuestros inicios. Sí, aquí también los panas de República. ¡Andresiño! Que también cometí el error de equivocarme. También saludo a Sonicracia cuando les dije República Ciega. ¡Y mo! Que casi me pegan. Los pobres así con cara de te vamos a golpear. Me gusta demasiado. No me sé acordar de los nombres, lo siento. Y bueno, ya tenemos listo a producción. Ya estamos listos. Ya está listo. Carmencita. A ver, no, amigo. Una la pista de olvida al amigo. Sí, de Carmencita. A ver, Carmencita, ahora me sale, ¿no? De salud, de Carmencita. No sé cómo hablaría Carmencita, ya está muerta, creo. No sé si lo he escuchado, solo he escuchado su voz, amigo, en temas. ¿Por qué serás tanto? Ojalá, porque estoy de esas caipiriñas. Gracias, Leo, por esas caipiriñas, aunque no nos ojalá lo digas. Ojalá que Leo nos esté escuchando. Hola, Leo. Eterno auspiciante de caipiriñas. Las mejores caipiriñas de Quito las prepara Leo en Brasil Roots Bar, así, auspiciando. Así, Simón, ¿no? Nos auspicia a las caipiriñas. Sí. Gracias a las primeras bandas que también nos que confiaron en nosotros y vinieron a ciegas. Daimar Briceño. Como República Ciega. Daimar, ¿se acuerdan? Daimar Briceño, la bajista. La bajista, chama. Ahora debe tener sus 18 años. No sé si ya se graduó del colegio, pero era una chama que para mí fue la historia más impresionante. Que ella no pidió fiesta de 15 años, a cambio de eso pidió su bajo. Y es una bajista impresionante. Saludos, Day. Sé que tiene nuevos proyectos. Está hablando de reggae. Ajá. Que bacán, venga y visite. Me dijo que iba a visitar. Esa es la ¡eso! Está listo. Mi don Danny. Bueno, Danny va a poner la pista y voy a ver si me cuadro o dice, espero no perderme porque yo tengo aquí la lírica, pero no es que tengo como el karaoke cante, para ir. Cante, ponga ahí, póngase ahí. Vaya. Sí, te escucho. Hágame señas, Danny, para comenzar. Chupa y rocola sin no. Es otro programa de otra vez. Débora sin moneda, sí. Débora sin sueldo, ¿no? Débora sin sueldo. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, deja de beber. Escucha mis palabras y así la olvidarás. Esa mujer nunca te amó. Esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Y se burlaba de ti, cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. No sé dónde estoy, Dani. Ahí me guías dónde empezar. Avísame. Amigo, ¿por qué tomas tanto? Cállate. Turu, turu, turu. Páralo ya, páralo. Páralo, Dani, páralo. Páralo. Estoy, Dani. ¡Bravo! ¡Aplausos, aplausos! Voy a la estrofa. Quiero hablar un poco de la Pussy y sus multifacéticas fases. La Pussy, para que conozcan mucho de ella, cantante de blues, una blusera increíble, pero increíble, una de las voces femeninas más focas que he conocido en mi vida. Y no, gracias, no es solo porque sea mi amiga y le amo un montón, pero es verdad. Y punto. Gracias, cariño. Aparte, puede imitar la voz de quien le dé la gana. Es increíble, podría hacer doblajes y ganarse mucha plata, pero no le da la gana. Está aquí en los matices, sin ganar un sueldo. Es una niña muy genial, así que búsquenla en Facebook, búsquen su banda de curanderos, soltera, teacher, dos idiomas. Esta niña está tres. Ahí solterita. Sí, así que aprovechen, aprovechen. ¿Cómo me vendes? Contactos. Carne a un precio impresionante. Eso. Vamos con más música. ¿Qué te... más bailable. Una bailable, una bailable. Sí, ahí que dice usted, hay algo para mover el esqueleto. Nada, dijo sí. No, pero eso yo voy a cantar. Pero otra, pues. Usted canta esa y... Emboscada puede ponerse de Vico, sí, es una vez. No, no me gusta. A mí me gusta Vico, sí, underground, el más... Pero Batracio, Batracio de la calle. Big Boy es amigo que llora por ti. Sí, tu amor. Ya, el Dani va a poner, a ver. ¿Qué va a poner Don Danny? ¿Con qué nos va a salir el Don Danny? ¡Esta es! Yo la venía a Durazo cuando era chiquita. Yo era la campeona de sopa de caracol de mi familia. ¿En serio? Es una nueva idea. ¡Ay, qué vale sopa de caracol! ¡Yo le pedí! ¡Yupi pati, yupi pati! ¡Tuli mami guanaga! ¡Guantane y consu! ¡Yupi pati, yupi pati! ¡Tuli mami guanaga! ¡Guata winegi consu! ¡Guata winegi guanaga! ¡Guata winegi consu! Guata, winegui, guanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, guata, negui, consu. Hola, hello. ¿Tenemos alguien en línea? ¿Aló? Hola, chicas. ¡Oh! ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Cómo están? ¡Bien! Oh, hubiéramos querido que estés aquí, Jenny. Ay, yo también hubiera querido. Realmente no logro concentrarme en la tesis que se supone que los estoy haciendo. ¡Por favor! Por estarlos escuchando, hubiera tomado un tiempo para irlos a ver. Felicitaciones, chicas. Son lo máximo. Me ha parecido genial conocerlas. Nosotros también, Jenny, sí, te amamos. Jenny, ella, cantante de Apologeos y también de Canallas. Jenny, te amamos un montón y ojalá hubieras estado aquí cantándonos también. Karaoke. De ley, Jenny es primerita para el karaoke. Sí, no suelta el micrófono. Ella es la que no suelta. Chicas, espero la otra semana poderles ir a acompañar. Igual tenemos todo un año más para festejar. Bacán. Las quiero mucho, chicas, sigan adelante. Te queremos, bella. Gracias por apoyarnos a todos los que hacemos un poco de música. Y sigan adelante otro año más y muchos más. Gracias, Jenny, un abrazo. Gracias, chicas, los quiero. Suerte en la tesis, suerte en la tesis. Acabe. Pero chao, después del programa. Chao. Chao, bella. Seguimos con sopa de caracol. Watawinegi Kosu, Watawinegi Guanaga, Watawinegi Kosu, Watawinegi Guanaga. ¡Sacude, sacude! La tisura. ¿Sabe quién llegó? ¡Panda! ¡Blanca! ¡Woo! Riki-tiki. ¡Asoja la cadera! Estás escuchando Los Matices de Débora. Bueno, seguimos con nuestro programa. Sí. Nuestro mundo enfermo y triste. Ahora vamos a recordar algunas de las noticias más bizarras que hemos dado en el programa. Gracias a nosotras por eso. Mi mamá también ha estado comentando, ventilando al aire mis intimidades de que bailaba con mi prima. ¿Te acuerdas mi prima la que vino acá en el especial de la mujeres? La guapa, la Cristi, nosotros llamamos la Titi. ¡Saludos, Cris! Y con la Cristina eran unas competencias de sopa de caracol malditas, así, pero era hasta quedarnos sin aire y nos dolía el lado derecho del... Pero bien esas competencias de sopa de caracol. Si hubiera seguido así, hubiera sido flaca. Pero culazo si sigue. Ya. Bueno, seguimos con nuestro programa. A ver, ¿qué noticia fue la que más le impactó? Mi noticia del delfín, así, inolvidable, hasta la repetimos, así, hubo repituchi, así. Qué bacán el señor, ya no me acuerdo su nombre, pero Malcolm. Malcolm, gracias, cariño. Enamorado del delfín. De Dolly era, ¿no? Hizo un libro, ¿te acuerdas? Hizo un libro contando sus experiencias. Sí, o sea, él dijo que Dolly se murió de la tristeza porque le separaron de él, cacho. Y que sigue, él piensa poder volver a mantener una relación con otra vez. Es que Dolly ya murió de la depresión de que ya no le daba más los semanas. Denso, ¿no? Nuestro mundo enfermo y triste. Sí. Hemos dado noticias de que se casan con perros. La chica de las tres chichis. Sí, que tenía la tetín en la mitad. ¿Sí? Ella se puso tres chichis para que los hombres ya no se fijen más en ella. Ya no quiero que me vean los chichis. Obviamente lo logró. O no sé usted qué piensa, Andrés. Con tres es mejor que dos. La tercera es la vencida. Pregúntale al Pancho. Panchito, a ver qué con dice. Tres es mejor que dos. Mentira. Yo me acuerdo clarita ese día que, pero así por una obra mística del destino, las tres trajimos noticias de pene, ¿se acuerdan? Y justo estuvieron aquí los panos de Sonicracia. Los hombres estaban así súper asustados. Dijeron, ¿están sabes qué les pasa? Tuvimos penepatía, o sea. Una cuestión penepática. A ver, nosotros planificamos el programa y decimos traer su noticia bizarra, pero nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Es más, sorpresa. Nos sorprendemos nosotras también con la noticia para que no sea muy, o sea, para que sea todo natural. Espontánea, ¿no? La risa. Entonces cuando nos reímos es de verdad. No es fingido. Pero ese día las tres hemos estado pero conectadísimas. No eran buenas noticias sobre penes, eran hombres malditos que fueron... Creo que fue el día de la moraleja de como algo de que el karma... Una cosa así. Nos llamó karma lo que te pase por Shunshun. Exacto, eso fue. Ahí les pasó por Shunshun eso de las noticias de... Porque lo uno era de que... el mío fue de... Si no me equivoco, de que el pana tuvo un viaje muy largo. Y la moto le produjo una erección tan larga. que casi le amputan el miembro. Negro, dijo la Estefa. Simón, es que pobre casi, o sea, casi pierde el miembro por esa erección prolongada. Bueno, dando plata porque le mandó a los manes de las motos y todo eso, pero denso estuvo. Yo me acuerdo que el de la pussy era algo como que se cortó, se iba a cortar las manos porque se la era una cuestión mucho religiosa, ¿sí? Ah, claro. Que él tomó unas palabras de la Biblia, no recuerdo muy bien sí, en dónde estaban. Sí, era que si tus manos te son ocasión de caer, tienes que cortártelos. Entonces claro, el man era... No, pero no se cortó las manos, se cortó su claro pene. Que lo que pasa es que la porción bíblica dice que si tu mano derecha es motivo para que peques y no entres en el cielo, entonces mejor que entres al cielo sin una mano a que te vayas al infierno con las dos, más o menos. Entonces él dijo, creo que debo cortarme las manos. No, el man no le provocaban ningún pecado sus manos, sino su pipí. Y le dijo adiós. Adiós, pipí. Pero lo bueno es que pudieron reinstalar el asunto. No, ya te estoy inventando. ¿Sí? No, sí le instalaron. No, se cortó con un cuchillo muy filoso y le pudieron... Esa memoria la teja le impacta en esas noticias. Sí, penezcas. Es que ya saben, no se pueden perder todos los martes los noticias de Débora. Solo aquí esas noticias de interés público. ¿Qué estar viendo noticias? Aquí está la realidad del mundo. Un mundo enfermo. Bueno, seguimos con nuestro karaoke. Sí, aquí viene la estrella muy esperada por todos, Carito. Cerrada. Bueno, a ver, quiero contar a todo el público que aparte de toda mi onda disque rockera, yo tengo un sucio pasado en el hip hop. Pero batracio, eso es de pataletísima, ¿no? Así que yo crecí escuchando a Vico, sí, pero las versiones más antiguas, ¿no? Ahora hace reggaetón y otras notas que no me gustan. Pero esta canción, y eso que esta es una de las típicas de karaoke, porque yo me sé todos sus álbumes. Así que, para todo mi público, aquí está mi otra faceta, así. Mi otro matiz. Me acuerdo de Vico, sí. Pero es que todos cantan. Ay, Dani, que le dé la señal para empezar ahí. He aquí mi presencia, pues he prometido que te venía a verte aunque estuviera afligido. Cogiste el camino de la separación y tú no sabes cómo eso afecta a mi corazón. Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita. Mi mujer no me escucha, estando ahí acostada, no me mira, no me abraza, no me dice nada. Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas, haciéndome pasar muchos días de tristeza. No escucho nada. Problemas técnicos. Ya se solucionan. Y así sucesivamente pude perder. La gente habla sin parar, sin tan siquiera saber. Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión. Me abandonaste, así cumpliste con tu misión. Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir. Y sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir. Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida. Mañana buscaré un camino a la salida. Pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso. Coristas, te entregaste a mí. Yeah, yeah, yeah. Recuerdo cómo me aferraba yo a ti. Yeah. Recuerdo los dos soñando. Baila, en una noche. Baila, de pasión. Baila, no Baila. Me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón. Recuerda cuando te entregaste a mí. Recuerdo cómo me aferraba yo a ti. Recuerdo los dos soñando en una noche de pasión. No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón. Pico, sí, con ustedes. No eres la misma, te falta la sonrisa que dibuja tu carisma. Te siento muy fría, tus labios resecos. Inútil te ves sin faltarte al respeto. Pero eso no te importa. Y nunca se así se goza. ¡Qué denso! ¡Qué ves! ¡Panchito! ¡Vaya! ¡Haga, haga! ¡Ni cantar ya! ¡Ya se acabó! Chicos, sí, en the house. Y los matices de Débora para ¡vaya mamita! ¡Vamos con más music! ¡Vamos a tomar musiquín! ¡Con tenis! Yo tengo una sugerencia ahí, si me permiten, dígame, muchachos. Dígame. Póngase un temín ahí, don Danny, de un man que se llama Frankie Vincent. Y el tema se llama Fruit de la Pasión. Usted está, pero... temas candentes para bailar. No, más bien, necesita que alguien que me seque. Es que estamos tomando mucha mierda. ¡Claro! ¿Qué piensas? No, sí, mi serio, esto es un programa serio. Sin tomas. ¡Dale! ¡Suena! Ya sé que c'est lundi, il est pour nous à travailler. Ou pas blé levé ou amoué, on nous fait mal et l'idée. Paraît-il le matinal, un bon week-end qui est infernal. Et on dit fondamental, Marie-Chantal. En cas senti vous tout uni, et moi-même en tout uni. Car est-ce qu'on a transporté moi, on manie transport en commun. Et elle contient ma l'élisée. Attends, c'est laisser aller. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion. Et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment. Je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie. Il y a le sexe aussi. Pas besoin de me faire un dessin. À pleine main, je prends tes hanches. Et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon. Qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Estás escuchando Los Matices de Débora. Menso, tan inmenso como el cielo, voy a forrar un jardín para que duerma tu cuerpo.

John Travolta es gay o no es gay. Yo, mi mamá se va a ofender con eso, la verdad. Mi mamá es eterna fan. Bueno, para todas, estamos discutiendo, vemos el... ¿por qué estamos discutiendo esto? Porque decían que eran de haber cantado la canción de Gris. Ajá, nos quedaron dos dúos ahí pendientes. Para la próxima. Pero le estaba informando que John Travolta es gay. En un crucero él se había ido y estaba acosando a un mesero. Y desde ahí fue el boom de toda la historia. Porque sí, en verdad, John Travolta es gay. Lo cual lo felicito. A unos les gusta la tortilla, a otros les gusta... El chorizo, otra les gusta chorizo con tortilla. El maqueño. Dulcecitos. Gócenla bien. Hace problemas. Ay, ah, ya estamos por terminar nuestro programa. No, todavía nos quedan unos 5 minutos, mamita. Eso. Que sí, dice Dani. Está regalón. Claro. Bueno, en vista de que nuestro, creo que es nuestro mejor amigo, ¿no? Sí, no. Dani, tienes que reconocer que nosotros somos bien chéveres y que te encanta pasarnos aquí el programa con nosotros. Así que. ¿Ah? A ver, yo ya lo voy a decir en vivo y al aire. A ver, dígalo, dígalo. A ver, Dani. Ustedes son las mejores. ¡Oh! Gracias, Dani. Que como uno le trata, pues también a Don Dani, que le trae su pinchito. Hola, es el consentido nuestro. Es el más malcriado. Se le va y le deja en la casa. O sea, ¿qué más quiere? Es un bebé. Un bebé. Bueno, pero no hablaba de nuestro mejor amigo Dani, hablaba de nuestro mejor amigo Alexín. Alexín, que nos ve atrás de... Venga, Alexín, venga para acá, por favor, Alexín. No, y más venga para acá. No. Venga para acá. Una voz maravillosa. Ay, y esta sí. Noche, para cerrar el programa, nos va a cantar. Alexín, ahí va con Alex, todo. Alex, en serio, él hace. Alex. Tiene una voz esota, así que. Alexín, nos vamos a enojar contigo si tú no cantas, cacho. Venga para acá. Por favor. Qué bestia, no. Hay gente que nos pueden escuchar todos los martes a través de www.radiocasadelacultura.com.es. Y a través de 940 AM. Así que les esperamos todos los martes. Todo este mes vamos a tener sorpresas porque es nuestro cumpleaños. Ahorita la Carita le está convenciendo a Alexín. Lo trajo ha a llegado a Alexín a la cabina. Por eso no quería venir, pero ofreció hacerlo acá. Y si alguien quiere llamarnos al último, es el 22-20-9-6-6. La última llamada se acepta todavía hasta que el Alexín tome coraje, tome un poquito de licor, y se anime a cantar. Buenas noches. A ver, ¿qué nos va a interpretar, mi estimado? ¿Qué quisiera interpretarnos? ¡Ay, una llamada! Te salvaste, Alexín. Tenemos una llamadita, veamos quién es. Vamos, una llamadita en vivo. ¿Quién es? Buenas noches. Hola. ¡Hola! ¡Aló! ¡Mami! ¡Hola! Mi mami escuchó todo. Mami, ¿qué tal canté? Oye, ¿quién es ese muchacho que está cantando al lado tuyo, hijita? Traerásle a la casa, güey. Habló como el gallo Claudio. ¿Qué pasó? ¿Qué fue, mami? ¿Cómo vas? ¿Ah? ¿Cómo vas? Bien, ¿qué tal el programín? Todo chévere, está muy bien el programa. Ya puede ahí, mándate sus palabritas. Ya, mientras, lo que pasa es que estoy oyendo acá y está... Pero bájale la radio y solo por el teléfono, dale. Ya, ya. ¡Sí! ¡Ya! ¿Qué fue, mami? Ya, pues se acaba el tiempo aquí. ¡Ay, ya, ya! ¡Todo bien, mamita, hija! ¡Todo bien! ¿Ah? ¡Dale! ¡Felicidades, hija! ¡Felicidades a todas, chicas! ¡Súper buen programa! Bien, adelante, chicas. Van a cumplir muchos años más. Gracias, la malita. ¡Besos! La música, te amo, ma. Gracias. Gracias, Amalita. Ya le dejamos más noche a la Tefa. Más noche. Mucho más tarde. Nos vamos a parrear. No mucho, no mucho. Ya vamos a planificar la radio, no te preocupes. Chao, chao. Besos, Amalita. Chao. Chao. A ver, Alexín, ¿qué va a cantar? La verdad, no. No vine preparado, no vine, hable serio. No vine preparado, vine contra mi voluntad. ¡No! ¡Qué foco! Nadie tiene que estar obligado a que nos matices. No, hable serio. No, bueno, primero que nada, amigas, compañeras, pues, felicitarles por el programa. O sea, en verdad, es un honor al menos, bueno, estar aquí y bueno, compartir este momento con ustedes. ¡Qué hermoso! Es el momento más dulce. Nuestro mejor amigo le llevamos en nuestro corazón. Y por eso queremos que comparta su hermosa voz con todos nuestros oyentes. Por favor. Por favor, y ya no estamos mal. Bohemian Rhapsody, por ahí me contaron que le sale bien. Salen gallos. Mentira. No, por favor, ¿cuál es el tema que siempre me encanta? Bohemian Rhapsody. Ya, dale. Pero no, eso sí, tengo que ver la letra. Porque aquí tenemos la letra, mi querido Alexín. No hay excusas. Bueno, hasta buscar la letra. Queremos recordarles a todos nuestros oyentes que no, que Los Matices de Débora es parte de la franja de programación juvenil en Noctámbulo Cultural, y de lunes a viernes a partir de las 8 p.m. podrás encontrar diversa programación para todos los grupos. No te despegues de nuestra sintonía, solo aquí por Radio Casa de la Cultura. Ya saben, de lunes a viernes a partir de las 8 p.m. Ya tiene lista la pista. Carito me robó un chocolate. Así. Róbese, no, róbese. No escucho nada. Yeah. Póngale esto. Thanks. Eso es función. Ya. Porque ustedes aquí le tenemos a Freddie Mercury ecuatoriano. Pelón. Pelón. Pelón. Lampiño. No lo hemos visto, mijo, no sé. A ver, maestro. Déjeme. No, pero la verdad que no está bien. Vaya ahí. Hello, sip. Bueno, ya me cogieron sobre imprevisto al inicio. Canta lo que puedas, mi estimado. Ya. Bueno, voy desde aquí. Vaya ahí. Mama, Jack's killer man, put a gun in King's head. Pull with my triggers, no sears dead. Mama, life had just begun. But now the fear is gonna drown its soul. Mama, ooh, did my mother cry? It's time to turn again this time tomorrow. Carry on, carry on. At least nothing really matters. Bye, Alexis. Too late. My time has come. Thanks shivers on my spine, body's aging all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't want to die. I sometimes am risen there in bar. No me sabía esa parte. ¿Cómo iba? La siguiente parte. Enloquenos en lo que es. No le corte, producción, por favor. Bueno, la siguiente parte es del coro, así que tienen que ayudarme las amigas matices. Así que venga. Esta parte es cuando mueve al público. Oh my god. I see a little concealer of the mouse. Caramuz, caramuz, we know in the fandango. Turn the board and light in, very, very flight in me. Galileo, Galileo, Figaro, magnifico. And in the board. Ya me perdí. Into the round in this monstrosity. Easy come, easy go, will your mind go? Wish me loud, we will run on the ego. Let me go! Let me go! Let me go! Don't run, let me go! ¡Bravo! Bueno, ya. Córtale, córtale. Por eso no ponen eso en el karaoke, creo. No, todo. Jodido el tema, ¿cachaste el resto? Tiene un peor rollo con las vistas borrosas también. Después de ahí. Yo no veo nada. Las vistas borrosas. Las vistas, no, ya no veo nada. ¿Verdad? Sí, generalmente nos reímos, hoy nos reímos en doble. Oh. Quiero mandar unos saluditos, muchachas, antes de ahí, mi doctor, mi querido Doc Willy Obando, que nos está escuchando, nos manda saludos a las tres y dice que sean muchos más. ¡Esta oh. es! Gracias, Doc, le quiero mucho y mañana nos vemos en una cita médica. ¿Qué es eso, doctor? ¿Ginecólogo? No puedo decirlo. Es podólogo. Tengo un niñero, hija. Bueno, gente, ya ha llegado la hora del fin. Muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por escribirnos. Por acompañarnos todo este año, gracias. Andresín, Alexín, Panchín. Panchín, Andresín, Danielín. Posicín. Muchas gracias por habernos acompañado. No somos, sobre todo aquí por ustedes, y esto es para ustedes. Espero que la hayan pasado también como nosotros. Y nos vemos el próximo martes. A seguir celebrando el año, a seguir este aniversario. Vamos a celebrarlo. Así que si quieren visitarnos, también pueden venir acá a la radio, va a haber micrófono abierto, pueden decir lo que sea también. Cantamos, solo por agosto. Solo por agosto, ahí estamos de nivel y... ¡Estamos fáciles! A que hagan lo que ustedes quieran. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima, yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Alex. Andresín, Panchín, Danielín. Hasta la próxima. Los matices de Débora. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!